Me llamo Daniel, soy de Santa Rosa y estoy en el patio de mi casa y me pregunto todo el tiempo, ¿dónde está Santiago Maldonado?